seguimos con la actividad preparada por familiares y víctimas del terrorismo de Estado de la comarca, con estas baldosas de la memoria. Ya se han descubierto 3 de las 8 que se van a descubrir esta mañana. Se ha vivido momentos muy emotivos porque familiares de cada uno de los vecinos de Viedma, que es de alguna manera recordado y homenajeado de aquí, fue hablando a medida que se fueron descubriendo las 3 baldosas. Carlos Fajés, Oscar Borovia y José Surache, familiares de ellos 3, han hablado y hecho referencia a las personalidades que tenía cada uno y cómo era su militancia, y eso, por supuesto, que ha generado aquí momentos emotivos. Aquí hay, ahora, luego de una obra de teatro, otra, se va a descubrir otra de las baldosas, así que nos acercamos, si les parece. No pude escuchar bien de quién se trata, pero podemos escuchar y vamos a dar cuenta, ¿eh? Recuerdo que el último año que estuvo, fue poco lo que estuvo en Viedma, pero el último año que estuvo en Viedma vivían aquí enfrente, y los 3-4 compañeros que nos habíamos hecho muy amigos de él, bueno, nos veníamos encontrando desde nuestras casas y nos reuníamos 15 minutos antes de llegar a la escuela en su casa para fumarnos el cigarrillo del día. Y después compartíamos reuniones, asados. La verdad que, en realidad, en aquella época, la falta de tanta comunicación como existe hoy en día, me enteré bastante después, y fue muy doloroso porque era una persona súper amable, simpática, buena, realmente maravillosa. Tengo el mejor de los recuerdos de Fernando. Bueno, ¿cómo te va? Fernando y Adrián, hermanos, fuimos amigos los 3, y particularmente con Adrián compartí el primer año de estudio en La Plata. Y luego hacíamos títeres juntos con Adrián y con Julio, y Adrián fue a estudiar filosofía, yo Bellas Artes, y a partir de allí queríamos crecer en lo que seguimos haciendo. No puedo agregar mucho más que lo que ya se dijo, lo que tengo claro que están acá. Y somos todos nosotros. Y tenemos que mirar para adelante, parándonos muy firme en todo lo que seguimos pensando todos juntos. Muy emotivo, Oscar González, si no tomé mal ahí desde el audio. Hay una de las fotos que no está sola, que está con amigos. Son 3. Levantalos bien alto. Ahí podemos conocer un poquito a Adrián y a Fernando. Invitamos a destapar las baldosas. Y si querés traer los chiquitos también, porque aquello se ve poco. Gubi Fajés, José Alberto Surache, Pajarito Borovia, Daniel Alberto Dinela, Fabián Lufiuriato, Adrián Blanco, Fernando Blanco y Julio Meilán son los que están siendo homenajeados en este descubrir de las baldosas de la memoria, bueno, en conmemoración de los 40 años. Bueno, ahí el momento en que se descubre la baldosa de Adrián Blanco y seguidamente la de Fernando Blanco. Adrián y Fernando hermanos, Blanco. Hermanos. Era Oscar González, Américo, perdón. Sí, el conocido. Titiritero. Titiritero. Muy emocionado. Muy emocionado. Sí. Él también tiene mucho para contar, nos ha compartido. La verdad que un grande, Oscar. A ver si podemos seguir ya. Irían, ¿cuántas? 5 baldosas. Faltan 3, ¿no? Exactamente, 5. Hasta ahora. Faltan 3 que todavía continúan cubiertas con el pañuelo de color blanco. muy simbólico, lo contaba al inicio, principio, claro. Los motivos por los cuales se decidió que sea, si bien no es un pañuelo, sino que es una tela de color blanco, tiene mucho de simbólico en relación a la lucha de las madres, de las abuelas, también el símbolo este del pañuelo. Sigue el actor con quien seguimos. Fabián Luzzorato se llamaba. Vivió en Viedma porque acá vivía su mamá, su tía, su tío, su prima. Fabián Luzzorato se llamaba porque su papá era de apellido Luzzorato. Luzzorato, voy a aprender a pronunciarlo y todo. Y no está tampoco. Porque a Fabián también lo hicieron desaparecer. Es el más joven de todos los estudiantes que pasaron por esta escuela. ¿Podés levantar bien alta la foto de Fabián? Vamos a invitar a Mirta y a Beto, que viven en Viedma. Fabián nació en un hogar militante. Esta familia, mi familia, toda la vida militó. Cuando Fabián viene a Viedma, es porque su padre, militante, gremialista, fue tomado preso por el CONINTES. Por eso estaba acá en Viedma y venía a este colegio. Y no es casual, hoy es 16 de septiembre. Él también estuvo en la marcha en La Plata, somos platenses. Pero la estrella nos corrió y nos tuvimos que venir, Viedma nos cobijó. Y acá quedamos, hicimos lo que fue nuestra vida. Como repito, Fabián viene de una familia militante, su padre también desapareció con su tío, su padre en el año 77. Un chico que pintaba muy bien, dibujaba muy bien y además tenía una actitud hacia la vida, por supuesto, por el hogar que se había criado, luchar para un futuro mejor. Así fue criado Fabián. Y hoy ese eslaboncito que tenemos, biológicamente nosotros, vamos a partir. Pero no deja de ser algo épico esto. Por generaciones tenemos que mantener esto. Por generaciones. En nuestra vida. Es el estilo de vida que elige un militante. Seguir luchando. Aun cuando ya no esté más. Pero hay que dejar el camino para que se recuerde. Muchas gracias a todos. Estos en realidad no son actos, son verdades expuestas a la luz que quieren ocultar a aquellos que quieren tener nuestra voluntad, nuestro cuerpo y nuestra alma. Tenemos que defendernos, tenemos que ser libres. Para eso no tenemos que olvidar. En vivo, las baldosas de la memoria. Muy emotivo todo, ¿eh? A cada baldosa, familiares, amigos van hablando, recordando. En nombre de mi compañero y mío, por haber escuchado, por haber estado un ratito en nombre de Fabián en sus oídos, como el de los 30.000 Por eso hubo democracia en el país, porque dieron la vida. Y hay que reconocérselos y luchar para que esa vida no sea entregada en vano. Ni la de ellos, ni la nuestra, ni los que vendrán. Muchas gracias. Ocho baldosas, en este caso los Jurato, es el que está siendo homenajeado. Estamos en vivo con las transmisiones. Están acá los chicos de Humalé también para compartir con nosotros cómo viene el festival de mañana. Muchas cosas para compartir, muy emotivo todo. Les digo que uno va escuchando acá y también... Bueno, yo no quería hablar porque eso era algo mi punto. Pero una rebuena es que los chicos estén acá para que conozcan el pasado nuestro. Otra cosa que también quiero decir, gracias a los compañeros que son hermanos nuestros, los de Bahía Blanca. Todos son hermanos nuestros que venimos bregando hace muchos años. Y lo mejor de Fabián, sus amigos, sus compañeros, en la pelea de todos los días. Era un chico que de política tenía que respetar porque toda la familia era del mismo paño y había que aguantarse. Vinieron a Viedma a salvar su vida como la mía y como la de muchos compañeros, ¿no? Disparando. Hasta hoy, yo ayer estuve con algunos de La Plata, algunos que ni pensaba verlo en la vida. En la vida pensaba verlo, Papaleo al lado mío. Yo la verdad que no lo quería creer, lo miraba de lejos y porque la verdad que alguna vez lo anduvimos buscando también. Bueno, cambia la vida, cambia la pelea. Esta pelea es infinita, esta por estos chicos, por estos jóvenes que por ahí algunos no tenían nada que ver y estos asesinos mataban a toda la familia. Esto era así. Va cambiando de a poquito va cambiando. Este lujo que nos dimos hoy, gracias a los compañeros de la asamblea, gracias a los compañeros que vienen bregando, que por ahí ni familiar tienen y pelean mejor que un familiar o un compañero nuestro. A todos los veteranos que están acá, les agradezco en el alma, abuelo. Hay algunos que nos conocemos de pila de años y siempre estuvimos del mismo vereda, siempre estuvimos del mismo lado. Y hay algunos que tengo que respetar y tengo que decirlo, hay algunos que no son del paño mío, pero yo los quiero porque están en la pelea igual que yo. Gracias a los alumnos, gracias a sus profesores que son compañeros nuestros, que están también en la pelea, a sus amigos que hoy ellos tienen más derecho que yo a descubrir la placa de nosotros, porque nosotros tenemos obligación, ellos han estado, estos chicos han estado con Fabián, han vivido, han peleado, han hecho joda juntos. Yo lo tenía que echar de mi rancho porque no me echaron la pelota. Bueno, y hay alguno que falta. Hay alguno porque Fabián era una banda que había que bancársela. Pero bueno, yo era joven en ese momento. Había que bancarse a la banda de Fabián porque Dios me... Bueno, estoy todo el día contando anécdotas. Bueno, gracias a todos, gracias por la presencia. Gracias. Vamos a ver.